Estamos en el aire, señoras, señores. ya vamos a tenerlo. Si yo ya sé que moviste el dedito ahí, yo te estoy mirando. Yo te estoy controlando con mis anteojos de verde media cerca. Se había cortado la transmisión, señor, en un momento así misterioso de nuestras vidas. Nos quedamos, Sí, para mí. Después vamos a estar leyendo Scully. Alguna... Sí. Mulder. Quiero creer. Escúcheme una cosa. ¿Qué lo quiere? Ay, que en realidad, chicos, yo soy y se sacaba, claro. Eso está bueno. Se cortó, no sé. Gracias por a la gente que está atenta a todo esto, que a veces sucede, son cosas que suceden. A todos les pasó alguna vez. A mí, el que dice que nunca le pasó es mentira. No, yo me encontré un amigo que le pasó. ¿Por qué siempre te pasa? Ese amigo pasó. Es un tarado. Siempre es la primera vez que me pasa. Le dice, ¿sabes qué? Me agarró y yo... No, pero pará. No, pará. Hacé de vuelta el ruido, a ver. Sí. Me suena más a esto, esperá. Escuchá. A ver. Blum. No. Bla, bla. Pero no era yo. Un palito chino. Un palito chino. Bueno. Está triste. Está como el día hoy. Al mal tiempo, buena cara. Qué pelotudez, Dios mío. Si no, usted... hay que ser optimista. Yo soy muy optimista. Sí, óptimo. Usted es óptimo. Optimus. Optimus. Me encanta. Octopus. No, Octopus no. No llegué a esa categoría, se dice. FM Moreno 90.1, esto es La Neurona para todos ustedes, y vamos a decir los teléfonos, todos juntos, ya. Sí, chicos, había que dar el primer pasito. A ver, la tía Leo. Manden mensajes al 1561-540359 o llamen al 0237-466-6559. Bueno, ahora Smith. Smith, ay, es Emil, que no, Avellaneda. Smith Avellaneda. 1561-540359 para mensaje de texto y para salir al aire. ¿Pueden salir al aire? Sí. Ya nos llamó Carlitos Smitarello la semana bien. Pasada. Y no salió al aire. La voy a interrumpir porque no me gusta que lo diga mejor que yo. Y para salir y comunicarse con nosotros, 0237-4666-559. Triple 6, voy a decir, me gusta nombrar. Triple 6. 666. No le gusta el día. El demonio. En realidad quiero decir 444. Mentira, cualquier número. ¿Sabe que en un momento dado, hoy, en un momento dado del día tuve 444 amigos? ¿En serio? Sí. Y ahora tengo 445. No lo voy a poner en Facebook, que voy a eliminar gente. ¿Vas a eliminar gente? Voy a eliminar gente, pero las voy a matar. Sí. O sea, directamente. Sí. Las voy a eliminar, pero de verdad. Veo que ponen en el Facebook. Voy a empezar a. ¿Qué querés? Quiere plata. Son muy chiquititos. Así son 5 minutos. Así son 5. ¿Qué hora es? Son las 20 horas. Justamente. Ahora pero estuvimos sin aire. Tengo que decir dónde estamos y todo eso. No, lo que me pusieron. No, qué feo. Néstor me puso a sol. Qué feo. Los lo pájaros. Es una cosa de loca. Ahora vamos a. Mirá que sé dónde viví. sé lo que hiciste el año pasado. Bueno, vamos a la tanda y después vamos a estar comentando la película de Alfred Hitchcock, que le encanta tanto. Que se la pongan a sol, que se la pongan. 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

lived in a flood. Did you ever feel a lust for survival? Did you ever feel pelota, a la neurona. Bueno, y aquí estábamos escuchando un tema de Bon Jovi, que ya lo habíamos pasado hacía poquito, pero fue pedido especialmente por la presidenta del fan club, que le encanta, Save a Prayer, guarda una plegaria para mí, y también se la vamos a dedicar a mi amigo Damián Birchens, que es el dueño de Minimal Gyms. John Runaway, que es un bonchovero que tiene un programa de radio y nos ha mandado saludos en su programa. Gracias. Y hoy nos estuvo escuchando grabado, así que también le queremos agradecer que nos tenga en cuenta y nos mande saludos. Diego Espíndola, que es un amigo mío, de Marcos Paz, que mientras va en el tren, aunque no nos puede escuchar, nos manda mensajes deseándonos que el programa salga todo bien. Walteriot de Camelot, que nos dijo que nos mandaba saludos. Sí, que escucha diferido. Sí, o sea, lo escucha diferido, pero lo escucha. Manda saludos adelantados hoy y nosotros hoy, le mandamos saludos. Claro, cuando él nos escuche va a ser como si fuera en vivo. Mire cómo me dejó. Mire cómo me dejó el... También es quiero... Una cosa espantosa. Quiero mandarle saludos a Osvaldo Corazzi. Osvaldo Corazzi. Que originario de Pompeya. Porque resulta que este muchacho, que ahora es un hombre casado, un hombre muy atractivo... Cuando yo lo conocí, era un, flaco, era un nene, no, era un nene de 8 años, no, el hermano de mi compañera secundaria, o sea, ya éramos grandes, íbamos al secundario, salíamos a bailar, esas cosas, y él era un nene gordito que andaba por la casa y, mamá, mamá, Paula no me deja, mamá, mamá. Bueno, y ahora está que raja la tierra, casi me muero cuando vi, dije, pero vos sos hermano yo de Paula, casi me muero. Te parto. No, ahora se casó y todo, y me dijo que nos escuchó, él trabaja ahí en una concesionaria de autos Chevrolet ahí sobre Acceso Oeste. Ay, podemos ir y pedir un... Pueden pedirle una rebaja claro. A Osvaldo Corazzi. Y usted sí Osvaldo va, seguro. Corazzi. Sí va, y también mandándole saludos a Néstor Benítez, a Coco... que no es el cordobés. No, a Coco y a Elsa, que Néstor ganó la pasta frola de la semana pasada y la de este programa también. O sea, acá los premios el tipo está atento a todo. Bien. Es un capo. Yo igual lindo. A Néstor le mando un apretón de manos porque me puse esa cosa en el muro y no me gustó nada. El de los pájaros. Vamos a mandarle un beso a Jessy. Un beso Ciudadela, a Jessy. Maxi, Diego. El domingo. Divina. Divina. Buena gente. Buena gente, sí. Y... va a venir algún día. Es tremendo. Es una polvorita. También quiero mandar un saludito al Rubén Asín. ¿Asín cómo? Asín es el apellido. Rubén Asín. Que también ahora se fue al gimnasio porque quiere sacar músculo, estar fuertecito. Que se deje de joder. Se deje joder ese flaco. Igual escuálido. Lo queremos igual, por más que sea flaco. Escuálido. Y obviamente a Giovanni Vos, que va a presentarse el día sábado en Acatrás, Rivadavia 3636, a las 20:30 horas, en un tributo especial a Bon Jovi. Oh, tengo que ¿podemos decirlo. Ir? Pueden ir, están invitados. 30 pesos la entrada, así que. Baratito, no es nada, 2 horas de show impecable de un profesional como Giovanni Vos al frente de los Cowboys. de Cowboys, sí, al frente de Cowboys, que es la banda que él lidera. Ajá. Sí, señor. Un besito para él. Vienen a ser los cuatreros, digamos. Y también le mando saludos a Juan Carlos Cordá, que es un profe de educación física, el entrenador de la Selección Nacional de Gimnasia, que una masa al flaco. Bueno, también lo voy a ver en el tributo. Yo le quiero mandar un saludo a Mastercard, que me da la posibilidad de obtener mi tarjeta con mínimos requisitos, llamando no sé qué número. Sí. ¿Cómo consiguieron mi número? No sé. A mí el otro me gané como 82 mil pesos para un auto y mandé mensajes, me la recreí, me dije, ¿en serio? Te ganaste un Citroën. Hola, sí. Ganaste un 82 mil pesos y yo digo, qué día de suerte. Era un auto que valía 182 mil pesos y vos tenés que poner los 100 mil que falta. Tal cual. Y el Cita Ver le está mandando saludos y dice, ¡ay! Un besito enorme. Bueno, muchas gracias, Elcita, por estar ahí escuchándonos. Y bueno, yo he mandado, hemos estado un poquito en contacto el miércoles pasado antes de ir al recital. Sí, muy lindo recital. Quiero mandar a saludos a todos los que me conocen. Bueno, y a los que no lo conocen también. Me olvidé el listado. No, me olvidé, no lo puedo encontrar. Marina Viada. Sí. Carlos Smitarello. ¿Smitarello? Sí. Smitarello, el cordobés que cordobés está que en Suecia. ¿El de las milanesas? No, me parece que... No, no me acuerdo si era de las... Puede ser. También a Alejandra Tamborini, que está en Córdoba. Y ¿se acuerda que usted tiene una amiga en La Canaria? La Canaria. A esa amiga La Canaria. Le voy a mandar un saludo muy grande. Silvia, ¿es Barrios? No. Marta, ¿cómo es? Liliana. Liliana Gómez Barrios. Liliana Gómez Barrios. ¿Qué cosa? Liliana Barrios. Le mando un saludo a todos, a la gente de... A la mafia de Palermo, de mi amigo Palermo, Cristian. A la chica de Congreso también. A la chica de Congreso, a Daniela, que un está beso, por ahí escuchando, creo. Sí. Y algo estará haciendo, no sabemos. No sé, no sé, bueno. ¿Quién bueno, sabe? Toda la... ¿Dónde y con qué? ¿Quién me da el ¿con mate, quién? ¿No? Bueno, deme el mate. Ay, ¿qué no está haciendo, claro. Rayito? ¿Es verdad eso que se besa el mate cuando se le da el culo? Dicen que hay que besarle. El mate no tiene culo, tiene base. Bueno, y la base es el culo, no, querido. Pero en realidad base en la que te dicen, qué linda base que tienes. para Elsa, tienes una buena base. Tienes una buena base, bueno, tal cual. Decide, sí. No quería. Me preguntan Inés Daniel, una fiel oyente que tenemos. Muy oyente. Que se quede tranquila, Elcita, que no, está todo bien. Está todo bien. ¿Qué ¿eh? Pasa? ¿Yo me perdí de algo acá entre Elsa y vos? Elsa, ¿cómo se llama? Sí, tuvieron un approach. Un approach. Ah. Los encontré besándose acá en el fondo que se cortó. Se quemó la luz del baño, vio acá en la radio, está todo oscurito el baño. Ah, y bueno, yo justo estaba ahí y vino y estaban dándose... No cuente, y bueno, y yo me tuve que ir con el operador. Ahí está, no cuente. Y al final te vas en cana. No, está. Pero era otro el operador. No, era otro operador. ¿Cómo llamaba el operador? Walter. No lo conocí. Ah, Walter Fuentes. Walter, un abrazo muy grande. También le vamos a dar para que tenga cuando venga. Digo, saludos. Me encanta este chico como... Este va a aprender bien, Sí, este lo vamos a sacar bueno. Recién se pegó un cagazo cuando se cortó la transmisión. Lloraba, llamamos a la mamá, todo. Yo no fui, pasó algo. Yo lo iba a mandar al rincón. Oscar se sacó la chancleta acá, dijo, vení para acá, papá. Yo le iba a dar chachar la colita en cualquier momento. Sí, yo lo consolaba, le gusta mi... Mati, no pasa nada. ¿Le gustan mis pantuflas? Están divinas. Ah, y está hecho mi pantufla, porque me gusta estar cómodo. No, ¿sabes que te parece un elfo de la comarca, el señor de los Andes? El elfo de la comarca. Sí, el ñomo de la aldea. No, usted no sabe qué es el ñomo. El ñomo. El ñomo. No me sale. Yo le voy a explicar, tía. No hoy sabe. Estamos muy divertidos acá. ¿Qué pasó? Le voy a contar lo que contale, no sabe usted. Contale. Que a la señora Smith. Yes. No tiene ñe. Es un teclado yankee. Sí. No tiene ñe. Mentira, tiene. Hay que ponerla en el BlackBerry, tiene. No, en mi persona, no me sale. Usted no tiene ñe. No, el chip no el canio. Le gusta el canio. ¿Cuántas letras tiene? No. N con I, ¿no? Ni. Sí, ¿sabe decir niño? Niño. Nino. Nino. Nino Bravo. Cumpleanos. Y a veces la no cumple. Y otras veces no. Se come la perita, la manzapera. Está más viejo que otra. ¿Cómo es? Panuelo. Pananza. Panzana. Panzana. Escúcheme una cosa. Bueno, tiene ese problema. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Y como 28. Bueno, ella tiene 27. 27. Es un tema, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, cada quien. Y yo le enseño, pero dice todas las palabras, cuando tiene sueño, dice, me voy a dormir. Claro, claro, sí. Digo que... Optar es por así, otras. Claro, tiene que optar sinónimo. Por otra. Y bueno. No tengo el pedazo de tela blanco para sonarme la nariz. Tela sampo. Claro. Pañuelo. Tal cual. Pañuelo. El pañuelo. El pañuelo. Me puse esto que ustedes ven, una chalina, por ejemplo. Tiene una chalina, no usa pañuelo. Tal cual. Es un tema, ¿eh? Es un tema. Pero te acostumbras. O sea que no puedes decir ñoño. No. No puedes decir ñoño. No, dice no. Sí, sí. Siguen cayendo mensajes, gracias, queridos amigos. A ver los mensajes de nuestros... 0237... ¿Qué dice? 4666559. Me preguntan si me fui de pantufla. No. Sí, señor, vino de pantufla. Y yo estoy entangada. Sí. Y la señora Solange vino con su uniforme. Con el uniforme de hacer masaje. De hacer masaje. Sí. Pueden preguntar lo que quieran. Hago masajes. No lindo. Digo dónde. Son lindos porque tiene broche. Hace rock así. Algo así. Tipo kimono. Viste que es un kimono. Es como un kimono. Sí. Un kimono. Un kimono. Un kimono. Un kimono. Estamos todos locos. Bueno, señoras, señores, vamos a esto así. Así. ¿Ah, ay, eso pero no me sí mira. Me gusta. ¿Le gusta? No, pero sí, gustado. Me encanta. ¿Sí? ¿Le gusta? Bueno. Arranco con el masaje, chicos. Vamos. Arranco. Ay, ay. La neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Me hizo una pregunta el señor operador y no me dio tiempo a responder porque claro. Ya hizo lo que se le recontra cantó. Cuando alguien pregunta algo, por ejemplo... Dice María Leonor Singolani. Ah, mandó un mensaje. María Leonor Singolani, le mando un saludo a María Leonor Singolani, bueno. Que es una diosa genial, total, divina. Y acá tenemos. No, no es el estimado señor Tijera, no. Eduard Manos de Tijera Manos de es Tijera. El nuevo operador de Listo, la ya le quedó instaurado ese... Eduardito. ¿Eh? Eduardo Manos Tijera. Manos de Tijera. Porque ¿viste la película alguna vez? Para un poquito. Bueno. Ah, bueno, ya apareció Ramona, yo me voy. Chao, gente, hasta mañana. Quédese acá, un cachito más. Bueno... Yo quería, claro, vamos a lo que usted ya sabe, que vamos a ir a una noticia muy importante. Vamos a lo que usted vamos ya a, sabe. Sí, vamos a, vamos a, vamos a hablar de este chino, que pobrecito, que tuvo una desgracia humana. Bueno. Buenas noches, amigos. Esto es La Neurona para todos ustedes y estamos transmitiendo desde... grandes estudios del más grande que tenemos aquí en FM Moreno 90.1 www.fmmoreno.blogspot.com Gracias. De nada. Bueno, señoras y señores, chino muere por aplastamiento de testículos. Ay, por Dios. Sí. Había una mujer, ¡Qué horror! No, horrible. Bueno, una mujer había estacionado su moto frente a la puerta de este tipo que tenía un negocio. Mm. No había burro. No. Entonces se pone como loco el chino y discuten, ¿no es cierto? Discuten ahí. Bueno, entonces mientras estaban discutiendo, el tipo se va, sí. La china. Entonces llama al marido y al hermano. De la China. No tengo nombres. Cualquier cosa. Ching Chulín. Ching Chulín, bueno. Entonces el tipo estaba peleándose con el, porque van y lo encaran. Y dice, bueno, como discuten sí, ellos. Sí, discuten, bueno, qué sé yo. Estaban cagando trompada. Y bueno, y la mina, el chabón se estaba defendiendo bastante bien. Se ve que lo estaba cagando trompada. Entonces la mina, ¿qué hace? Le agarra los huevos. Dice, no tenés moneda. ¿Qué va a dar moneda? Y agarró y le hizo ¡guau! Y el tipo dijo ah. Ahí está. Porque ahí vino la puteada en chino. Y salió finito. Iba a putear en chino, pero no me dejan. Y bueno, se lo apretó con todo. Ay, con Dios toda mío. Su fuerza. Y el tipo, bueno, cae desmayado, obviamente. Bueno. Me mata. Llega la asistencia pública. ¿Asistencia? Le rompí los... No podía hablar el tipo. Aparentemente se asustó el tipo. Y nunca sí. Le habían apretado tanto. A mí una vez me apreté contra la puerta. Los huevos. ¿Viste cómo dice? Pero, ¿qué rompebola? ¿Qué rompebola, de verdad? Ah, a mí me decía rompebola. Le dije, vos sos una china rompebola. Le dijo, así, toma. Y agarró. Esta bola, dijo. Se lo cortó y se, bueno. Pero aparentemente murió. Trataron de reanimarlo, se dice. No, pero le agarraron los huevitos y le hacían así. No, en vez de darle... Ay, Dios. Se equivocaron. Y el tipo ahí, pum, murió de un ataque al corazón. Sí. Palmo. Palmo. Tengo otra noticia, que no es trágica, es tragicómica. Póngame, levánteme la música y vamos otra vez a otra noticia. Dale. ¿Usted le apretó alguna vez? No. ¿Vos nunca te agarraste? Sí, me agarré con el cinturón una vez, pero no sabe. Menos mal que era todo pellejo. ¡Qué horrible! ¡Qué tipo! Está finito, te sale la voz. Ah, sí, sí, claro. Ay, ¿qué, ¿cómo quiere que hable? Bueno. Noticias. Resulta que me perdí. ¿Qué es esto? Ah, bueno, listo. La noticia trágica. Sí, salvó su vida. Ah, bien. Salvó su vida gracias, en un accidente que tuvo, sí, por sus enormes implantes mamarios. Ah, mira, así que bien, vengo. Usted viene bien, voy a cerrarla. Claro, no Sheila... la pierdo, como estoy la pierdo, no la salvo nada. No, bueno, ¿tiene airbag usted? No. Bueno. Acá atrás sí, la parte de atrás delante no, vengo un flojito. Bueno, venimos flojo de delantera, bueno. Bueno, esta chica, Sheila Herche, nombre que tiene implantes. Sí, famosa modelo estadounidense de 32 años, su edad. ¿Perdón? 30 era. Bueno, salvó su vida gracias a sus enormes pechos. Tetas. Es verdad, las cosas por su nombre. Seno me da asco. No, es teta. No, seno es el... Ay, el seno, no, teta, tetita. Tetita, bueno. No importa, lo importante es tener. Lo importante es tener. Diferenciar. Uh-huh. Aunque sea un cachito así. Aunque sea un huevo frito. No sé, algo es algo. Bueno, salvó su vida gracias a sus enormes pechos. Decía que consiguieron amortiguar el impacto de su coche contra un árbol. No. Sí. Sheila no llevaba puesto el cinturón de seguridad, porque claro, tiene unas cosas así. Yo he visto la foto. No se puede, tiene que hacer un cinturón de especial. Y sí, obvio. No creo que se ponga cinturón. No, por eso no sé. No sé qué pecho, no le abrochaba. Para mí no le abrochaba. Bueno, sin ellos estaría muerta, dijo. Salió casi ilesa. Lo único que le duele son la zona de los senos. Hablando de senos, sino que le va a doler. Oh. Claro. Bueno, pero fue arrestada por la policía. Por llevar tetas grandes. No, ya que estaba bajo los efectos de alguna droga, según la policía, ¿no? Sí. Ella dice que solo tomó sus medicinas. Tenemos que palparla, le dijeron los policías. La palparon, palpame. Palpam. ¿A dónde te duele? A ver, me parece que esto está. A ver. No, esto se hace con los labios. ¿Y qué pasa si te empujo así y empezaron a jugar con los cosos? ¿En serio? Sí. Ya estoy como Ramona, no meto un bocadillo acá. No, toma muchos analgésicos, se dice, para el dolor de cabeza y de espalda, obviamente. Porque tiene que aguantar ese peso. Imagínese. Bueno, semejante teta. Bueno. Yo con estos pechos, o como le digan ustedes, seno, como sea, ando con la espalda. Ando con la espalda. ¿No pensó en sacarse y darle yo me las iba a sacar. Dame un poquito. Dale un poco acá, claro. Iba a tirar un hueso, pero bueno, dije no, mejor me las quedo por está las bien, dudas. Está bien. Bueno, aún así piensa agrandárselos aún más. Está en el libro Guinness. Va a manejar camión ahora. No sé, ¿sabe que por estar en el libro Guinness le dan guita? Sí. Y claro, obvio. Me voy a hacer poner hay semejante. Hay que entrar al libro Guinness por algo. Estaría bueno. Estaría bueno, es guita, es guita. Pensalo. No sé qué podría ser. Hay que pensarlo. No ¿por qué entrarías al libro Guinness? No sé, la verdad que... 42 veces seguidas, sábado y domingo. Ah, hay un chabón que lo hizo 42. Hay que cerciorarse. Espera, si mandas esa noticia, Matías, dame la dirección, ¿no? Claro, los ¿viste? Datos, toda la data. Claro, después vamos a leer un poco. ¿Qué lees? Ya tenemos que ir a la tanda de la media hora.

Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. ¿Qué es eso? ¡Apa! Nada, nada. Unos dibujitos que hacen mis nenes. Pero mira qué arte. Una galera, una gomera, palabras con G. Gotas, agua, goma. Tirame la goma con la gomera, que un goto. Ponete un gorro bien en la galera. Arriba, ¿eh? Siempre hay que poner la fecha del día que se hace la tarea. Claro, sí, sí, sí. 18 sí. de marzo, miércoles. La gente ni entiende de qué estamos hablando. No importa. No importa. No nos entienden directamente. 0237-466-6559. ¡Oh! Mensajes al 1561-540359. Oh, tenemos una temperatura de 15 grados bajo cero. Volvió a bajar la temperatura. Sí, yo ya me puse la chalena. Sí, usted tiene la chalena. La tía Leo tiene un saquito tejido y yo estoy en camisa porque estoy recaliente. ¿Usted está Kenchi? Estoy caliente. Y me agarran los calores. Sí. Bueno, vamos a las noticias, señoras y señores, en La Neurona, que yo son menos 20, 20 horas 37 minutos. Ajá. Bueno, hombre demanda a su esposa por fea. Ay, tremendo. Sí, y ganó encima. Y ganó. Sí. Y él por chicato, no la conocía, cuando la conoció, ¿por qué se casó? Vamos a la historia. Te cagué la noticia. Sí, me cagué, no importa. Escuche. A ver. Yat Peng, que es el muchacho este, era un hombre felizmente casado y decidieron tener un hijo. O sea, normal. Finalmente fueron padres de una niña, pero entonces comenzaron los problemas. La hija no se parecía a ninguno de ellos. Aparte, era horrible. Por cornuda. La nena, no, escuche. Podría ser, pero no. Era horrible la pobre beba. Bueno, muy poco agraciada. Horrible, va. Bueno, y el señor Feng, la conozco, cara con trampa. Comenzó a sospechar en una posible infidelidad, ¿no es cierto? Como usted bien pensó. Cuando salen distintos, ¿no es cierto? Bueno, puede ser. Bueno, puede entonces ser. Su esposa confesó. Ay, qué fea. La niña se parecía mucho, pero mucho a ella. No, a ella. Pero antes, entonces, ¿qué pasó? ¿Pero cómo pasó esto? Porque era linda la china. Pasó? Claro, ¿cómo sale tan linda? No, pero se parece mucho a mí. ¿Cómo se parece a vos? Ah, ya sé, que ya te sé. Zamparé. Como en las películas, ya sé la historia. Bueno. Se operó. Ya tiene la nariz de la madre. Así termina esta hermosa noticia. Le arruinó la noticia. Bueno. Gracias por tu visita, Sol. Seguimos. Y despedimos a la visitante. Escuche. Pase, señor. A ver si usted no se esperaría usted. Bueno, bien. Antes de su cirugía plástica, se hizo mucha cirugía plástica. Había invertido $100,000 en su cara. No te la puedo. Y la nena salió como era original. Andaba bien del otro. Poco culo, poca teta, los chinos no. Mamá, ¿por qué? Yo soy morocha. Esto lo hizo antes de que su marido la conociera. Y no se lo contó tampoco. Bueno, tras comprobarlo con fotografías de la chica esta china, fea, la demandó alegando que era demasiado fea y que lo había timado, o sea, lo había engañado, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Al no haberle dado, mirá que yo era fea antes. Entonces, lo hubiese avisado. Claro, sobre estas cirugías. El tribunal, un tribunal al norte de China, no sabemos, porque el norte de China es muy lejos. La loma del Timango. Bueno, falló a su favor. Y si falló, entonces le erró. Ella se hubiese operado la casita si le salía bien, tipo fotocopiado. ¿Entendés? No, es que no se puede operar los genes. Bueno, así que en su lugar, la chica esta deberá pagarle $120,000. Otra cara. Otra cara. Lo que gastó en la cara tiene que invertir de vuelta. Yo con $120. Te haces nuevo. Me hago, ¿sabes? ¿Te pones talón? ¿Te pondrías talón para ser más alto? No sé. No, ¿viste que dicen que Ford se puso talón? Sí, no, yo me haría, esto me afeitaría. No me afeitaría. ¿Ford se puso talón? Sí. Sí, hablando de Ford. Eso se refiere. Hola, don Jorge, ahí llegó don Ford. Don Ford. Sí, don Ford. Le falta solamente un par de tatuajes y es igual, mire. ¡Ay, qué susto! Se puso talón. Bueno, o le llega a los talones, ¿cómo es? No sé. Vamos a decir lo que habíamos escuchado. Escuchamos el reloj del año 1975. Ay, cuando yo nací. Sí, haciendo blues y jazz. Es un temita de hace 37 años. Hace 37 años. Viejito el tema, pero todavía. Todavía pero no creo que lo escuchen esto, en cualquier radio. No, no lo escuchan. Cualquier radio no. No lo van a escuchar en La Neurona. Estamos aquí por FM Moreno. 90.1. Muy bien. www.fmmoreno.blogspot.com. Bien. ¿Se acuerda todo? Yo jamás. En año, nunca me acordé. 0237466559 o 15615403 59, porque tampoco. De memoria. De memoria, mira. El celular no me acuerdo. ¿Usted es el señor? Beto. No, mano de tijera. Mano de mano tijera. Mano de tijera en la operación de este programa. Exactamente. Alias, para mí es ¿quién? el perrito de la Warner, ¿vio que se asusta siempre? El perro miedoso. Coraje, el perro. Sí. Ay, me encantó. Es un, ¿cómo se llama? Pero en el fondo Chihuahua. Es bueno. Qué y se preocupa feo. Por las cosas. Es bueno, es bueno. No, buen pibe. Buen pibe. Está trabajando. Yo lo voy una vez que termine de hacer su escuela con La Neurona, sí. Va a salir por otros programas y va a jugar. Y le va a romper. Esto es la escuela, bien. La escuela. Andé sí, probando. Acá se aprende de verdad. Acá se aprende de verdad. Han pasado muchos, ¿eh? Y dije, no. A todos no. Los echamos flete. Echamos flete. ¿Cuántos pasaron por acá? ¿Saben todo lo que pasaron por acá? Después de Leo, como cuatro. Hasta mujeres pasaron. Han pasado mujeres. Yo me perdí esa etapa. Sí, ¿no? Es terrible, bueno. Vamos a escuchar el tema. Dale, quiero escuchar una linda canción. Vamos a escuchar una linda canción. Me agarró un hipo. ¿Tiene hipo? A Cathy McDonald. ¿Se acuerda que hace mucho que no siempre pasó? Me pasa a Cathy McDonald, que está buenísima. Importa. Del año... Está buenísima, le estoy diciendo que siempre me pasa y estoy contenta. Y usted me dice que me importa. Porque la otra vez dijo que me tenía podrida. ¿Quién dijo me tenía podrida? Yo no dije que me tenía podrida. Vamos a escuchar a. Que el McDonald no me gusta. No. ¿Qué culpa te? Yo iba... Hace mal el McDonald's. Al otro, ¿cómo se llamaba? Al Burger. Al Wendy. No, Burger King. Hipopótamo. El Pamper. Pamper. Bueno, divino. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Booger & Bowie por Cathy McDonald y yes. Después estamos... Despidiéndonos. No, ¿qué despidiéndonos? Sí, de esta intrusa. Déjese de joder. We all got a book, feel sometimes. We all... un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Noticias locas. La M puede, la Ñ no. Fácil. Señora Solange. Bueno, señoras, señores, tenemos una noticia que nos acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo. Cuente. A ver, ustedes, ¿qué nombre, si se pudieran, tuvieran la posibilidad, de, si les gustase, ¿no? Sí. Cambiar el nombre, se cambiaran el nombre. ¿Por ejemplo, de una mujer o de hombre? No, bueno. Yo me llamaría Dorotea Harley. Dorotea Harley. Sí. Perla. De mujer. Perla. ¿Perla qué? ¿Santalla? No, Perla. Solo, me gusta, sí, Perla. Solamente Perla. Bueno. ¡Viva Perle! Perla. Bueno, yo me pondría Julio César. Julio César. No, pero no Julio César. Julio César. Julio César, claro. ¿Qué? ¡Julita! Me gusta ese nombre, tiene como fuerza. Sí. Otro nombre que me pondría es Aureliano. Aureliano me da... ¡Aureliano! No, me da Aureliano. Muy lindo. No, qué feo. Dorotea. Yo soy Dorotea Harley, la esposa de John Bon Jovi. Usted, Dorotea, está cagada o, de la azotea. O quisiera llamarme... Aléjese. Tiene tanta gana que se Leonor de Birchens. A mí me gustaría... Ah, quiero ser la madrina. Quiero de ser la esposa de Damián Birchens. Estoy limada. Está totalmente limada. Usted es Dorotea, tiene la azotea... No. ¿Qué tengo en la azotea? No, yo me olvidé lo que dije. Ay, Dios. Bueno. Dígame. Hay gente que puede hacerlo en otros países. Mira qué bien. Sí, sí. Desarrollados. A ver. Se puso Tiranosaurio Rex. Pero nombre de lirio. El que come carroña. Me encanta. Nunca mató un animal. ¿Sabe que los Tiranosaurio Rex... Eran asesinos. No eran asesinos, ¿no? Porque eran animales muy grandes. Con poco cerebro. Poquito cerebro. Manos muy pequeñas. Sí. Ah, conozco a alguien así. Sí. ¿Y vio? Sí, las patas delanteras eran muy pequeñitas. Sí. Y era animal carroñero. Pero no era un asesino. Era de gran tamaño. Tenía un sorombón. Claro, pero no podían correr tan rápido como se lo muestra en las películas. Ajá. ¿Entiendes? Pues entonces, se está mintiendo. Se ha descubierto que en realidad miente. El tiranosaurio Rex era un animal que comía carroña. Ajá. Era carnívoro, pero... Que dejaba que carroña. Otros mataran. Claro, claro, animales muertos no o ya muertos. Mira, aparte, tengo, algo pensá, tengo que comer. Los velociraptores sí eran animales terribles. Uh-huh. Sí. Y los broncosaurios, no sé quiénes eran. Vos pensás que pobre el Rex era triste, no era feliz, porque tenía manos cortitas y no llegaba. No llegaba. Era triste. Imagínese. No podía. Yo no sé cómo, ¿cómo se ponía el sombrero? No se podía poner el sombrero. No llegaba. Ay, cómo me pica el derecho y la gran... Se rascaba con la pata de abajo, hacía... Claro. Ve así como yo. ¿Ve cómo me pongo la pierna atrás del cuello? Basta, mire cómo me llegan las piernas atrás del cuello. Madre, el tipo basta. No se tropezaba, se caía para rascarse la bola, sí, claro. Porque no daba más. Claro. Ay, qué linda roca para rascarse la bola. Imagínate si llegara ahí. Y se rascaba la bola ahí. La naricita. No se puede rascar la nariz, bueno, pobre tipo. Luego de este... Bueno, este es el caso de Tyler Gold. Que no tenía un nombre feo. Me mata tirar Rex. Claro. No le gustaba el nombre. No le gustaba, así que acudió a la corte de York para cambiarse el nombre y salió llamándose Tiranosaurio Rex. Bien, Rex le decían, claro. Tira. Hola, ¿qué tal Rex? How are you many people, Rex? Bueno. Y decía así, con su manito. Claro, Así, más o menos. Más o menos. Claro, bueno. El juez no lo dudó. Claro, dijo, con ese nombre, con Tyler Gold, no vas a llegar a nada. Dijo, bueno, le hizo las preguntas que le tenía que hacer. O sea, si tenía... ¿Te gusta la carne? No. ¿Te gusta el verde? Si tenía algún problema con los justicia, nunca. No. Nunca tuve... ¿No? Él dijo que nunca. Así que ay, bueno. No. Y salió, ¿viste Jurassic Park? Dos veces. No, se llamaba así, Tiranosaurio Rex Joseph Gold. Ajá. Bueno, Sí, un boludo importante. Yo quiero llamarme es un grillo. Señora de Virchens. ¿Y para cuándo? Pepe Grillo. Bueno. Dije señora de Virchens. Bueno, está bien. Como no es fanático de los dinosaurios, como sí. cualquiera hubiera imaginado. No, el huevón pensó que sería más popular llamarse, tener un nombre más llamativo. Claro. ¿Cierto? Superman. Hacer, se hubiese puesto, qué sé yo. Imagínese, usted le pregunta, ¿cómo se llama? Tiranosaurio Rex Joseph Gold. Así, como empresario. Bien, sí, sí. Pega, ¿no? Más reconocible, uno se va a acordar más, es más popular. O sea, esto uh-huh. Estoy en extinción, no existe. Sí. Lo argumentó ante la corte. ¡Vivo! Susana enamorada, Tiranosaurio Rex. Vaya. Sí, un tarado importante. Antes de irnos, vamos a ir a un tema. Dije tarado. No, dijo importante. Ah, tenés ahí está. Razón. Escúcheme una cosa, don operador. Vamos a ir a este tema que me gusta mucho antes de irnos y volvemos para despedirnos. Vamos a escuchar a Shushudio por The Phil Collins Big Band. Un tema que fue grabado en 1999, antes que yo naciera. Vamos a escucharlo, disfrutémoslo y después regresamos para despedirnos. Yeah. We'll be right back. Bueno, señoras y señores, esto fue La Neurona. Gracias, chicas. Gracias a vos, y a vos también. Gracias. Ay, por favor. No, gracias, olvidate, gracias por volver. No me debes nada. No, creo que no. Yo te traje las milanesas. Sí, sí. A vos sí te debo. Ahora a vos me, vos me debes 40 pesos. ¿Cuánto? 40 barato, pesos. Pará, pero es barato. Encima ya están empanadas. Un kilo de milanesas de carne. Nalga. No le voy a decir de qué son. Bueno, son de carne. Sí, de carne. No, son no de pollo. Las de son... pollo no son de carne. El pollo no tiene carne. No, no es carne. Me vuelven locos ustedes dos. Bueno, llegó sí, Cecilia, sí. Están los dotis, bueno, con Bar Blues. Y... Nos vamos. Sí, ya nos vamos. ¿No vino? Sí, ya nos vamos. Esto no vino. Nos vamos a despedir de la gente. Ahí linda. Llegó Fecu también. Lo tenemos, bien, a Matías, y después a las 10, entre Flores y Floresta. Exacto. Me acordé del nombre. Nos vemos la semana que viene. Dale. Sí, por ¿puedo venir? Sí, venga, por favor, gracias. La semana que viene. Sí, sí. Di que sí. Di que sí. Loti dice que no, que es mentira. Que te traigo otra comida. Sí, ya quiero saber qué haga. Gracias por los mensajes, gracias por estar ahí. Sí, sí, sí. Y si no lo escucharon, lo pueden escuchar el lunes. Besotes. A las 21 horas por tu dial. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Diego Padrique y a Jali, su esposa. Nos estamos yendo, muchas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy, pero el miércoles más. Vamos a traer cosas muy hot para el miércoles que viene. Super hot, recontra hot, che, jodidas. Feliz día de la revolución, ¿cuál era? Bueno, de 1810 creo que fue, no sé, 25 de mayo, vamos con las escarapelas, todos juntos, vamos con las escarapelas. A Plaza de Mayo. Mañana hay una marcha, bueno, está bien, me voy, chao. Moreno.